Cerrar el viernes, Pablo Aymar está con todo, no para de moverse. Te saludo formalmente acá al aire, buen día. Buen día, buen tanto mediodía. Tiempo, ¿cómo andás? ¿Con qué venís? ¿Qué me estás haciendo bailar? No, no puedo parar yo tampoco. Bueno, mira, esto tiene, lo que estamos escuchando es Tita Print, así. Sí, Tita Print. Tita Print, que viene con un cater y un látigo en la otra mano, así se define. Pero, ¿se lo podemos preguntar a ella directamente? ¿Es así como venís, con un cater y un látigo en la mano, Tita? Hola, bueno, muy buenos días primero. Buenos días. Bueno, esta canción sí se llama Látigo. Y el keytar, que es este instrumento que toco, que para quienes no lo conocen, es un instrumento que es mitad piano, mitad guitarra. Por eso se llama keytar, que es como está en inglés. Y es un instrumento que solamente lo tocaban los varones en la cumbia. Pablo Lescano, entonces, por ejemplo. Claro, por ejemplo, Pablo Lescano creo que fue el primero, el pionero de llevar este instrumento que tenía que ver con el rock de otros tiempos. Lo trae a la cumbia y es un instrumento que solamente lo tocaban varones. Un poco lo que pasaba con casi todos los instrumentos, que solamente los tocaban los varones. Así que bueno, digamos, poder tocar este instrumento es un poco mi bandera, ¿no? De poder ocupar otros lugares y bueno, ir dejando ahí también un camino para las que vengan. Tita, puntualmente, ¿por qué decís sí. Este instrumento lo tocaban los varones? Como especialmente, claro está que ya sabemos que la mayoría de los instrumentos siempre los tocan los varones cuando no consideran a la mujer un instrumento, pero ¿por qué puntualmente hacer referencia a este instrumento? Que tiene una carga de machismo más importante que los demás. A ver, explícalo más profundamente. Bueno, en general, si nos ponemos a mirar, no encontramos en las bandas mujeres tocando instrumentos. En general, las mujeres en la cumbia están cantando, ¿no? O bailando. Pero no encontramos muchas mujeres en otros roles, tocando el güiro, tocando el teclado. Y el keytar es un instrumento que tiene un sonido muy arrollador, que va muy al frente, un poco lo que pasa con la guitarra, ¿no? Vos fijate que las mujeres cuando tocan bien la guitarra, tocan bien la batería, lo que dicen es que tocan como un chabón. Ese es un poco el halago que te tiran cuando vos tocas bien, es que tocas como un hombre. Entonces, bueno, para mí era importante poder ocupar otros lugares, ¿no? Simbólicamente desde el instrumento, desde un instrumento tan poderoso y tan líder dentro de la banda, porque tiene como quien tira como los punteros, digamos. Así que bueno, por eso es un instrumento que en general no se ven mujeres ni otras identidades tocando en general los instrumentos, ¿no? En particular en la cumbia, pero también lo podemos ver en otros géneros. Tengo una consulta en base al instrumento. Hasta hace poco tiempo, no sé si ahora ha cambiado, era difícil encontrar este tipo de instrumento, el keytar, digamos. No es que lo ibas a comprar, no se fabricaban, se habían dejado de fabricar. ¿Esto sigue siendo así o ahora es más accesible comprar el instrumento en sí? Es un instrumento que es verdad que hay algunos modelos que no se fabrican más, o sea que solamente los puedes comprar usados, pero sí se consigue. Lo que no puedes hacer es ir a estudiar académicamente el keytar. O sea, en ningún conservatorio ni escuela de música te puedes anotar a tocar para aprender keytar. O sea, yo tuve que aprender mirando videos de YouTube de Pablo Lescano. Esa fue mi escuela. Ajá. O sea, ¿y vos, ponele, no sabías tocar piano o guitarra antes? Yo tocaba piano y acordeón, entonces tenía resuelta la mano del teclado, la tenía resuelta. Claro. Pero hay cuestiones como muy específicas del instrumento que de un lado, como yo les decía, es como una mezcla entre piano y guitarra, porque donde vos tocás, digamos, tiene teclas de piano, pero tiene un mango como si fuera parecido a la guitarra en el sentido en que puede generar sonidos parecidos, como cuando se tira la cuerda o se usa la palanca, no, la guitarra eléctrica. Sí. Bueno, y eso es como una parte extra que los pianos o los sintetizadores en general no la tienen, de esta manera, con esta disposición como para poder tocar de esta manera. Claro, lo tenés en los pedales, si querés. Digamos, en los teclados lo podés tener en los pedales, pero no en la otra mano. Sí, en los teclados no los tenés en los pedales, sino que tenés como unas rueditas, una ruedita de pitch, claro. O de vibraciones, como ciertos efectos que los tenés, pero que no pueden ser así de dinámicos y no se pueden combinar tan francamente como con el keytar. En tu disco, el último se llama Ser Dama No Es Gratis. Jugando un poquito con Pablo Lescano también, ¿no? En realidad no es una respuesta a Damas Gratis específicamente, sino al origen que da también el nombre de Damas Gratis, que son estos carteles de los bailes, de las bailantas, claro. Donde lo que se promocionaba era que las mujeres entraban gratis. Damas gratis hasta las 23 era en algún momento, por ejemplo. Acá en Santa Rosa, ¿no? ¿Eh? Y acá te daban dos tragos también gratis. Ah, mira vos. La verdad es que no era gratis entrar, era carísimo, ¿no? Lo que pasa es que lo que estábamos pagando es invaluable. El valor de una entrada hubiera sido mucho más barato. Lo estabas pagando con el cuerpo, digamos. Sí, era un poco la presa para que quienes pagaban, que eran los varones, fueran ahí a casarte, ¿no? Y te tiraban un par de tragos gratis a ver si te atontaban un poco y era más fácil. Pero bueno, de ahí viene, digamos. Pero no es una contestación al grupo Damas Gratis, que además me encanta. Claro, está claro. En el disco estás con Rebeca Lane. Sí. ¿Cómo siempre? Decime. Sí, no, te iba a preguntar si es la primera vez que trabajas con alguien o ya venís haciendo así dúos o trabajando con otra persona. Bueno, a mí me encanta compartir la música, así que en este disco estaba en látigo, estoy con Rebeca Len, que es una rapera guatemalteca. Quienes no la conozcan, le invito a que la googleen porque es hermoso lo que hace. También grabé otro tema con Juli Lazo, que es una cantante de tango. Uh-huh. Y este tema está producido también por Mis Bolívares. A mí me gusta mucho compartir la música con otros artistas y por eso siempre trato de ir haciendo un feat. Y bueno, y Látigo salió ahí con la Rebeca Lane rapeando. Tita, ¿cómo ha sido este año? Por supuesto que toda la música supone la escucha masiva y a veces el contacto de los cuerpos, las miradas y demás, pero especialmente en la cumbia, capaz que es un prejuicio nomás, pero digo, este año de distanciamiento, ¿cómo ha sido para el rubro? Sí, la verdad que fue arrollador para la cumbia, pero para toda la industria cultural, vamos a decir, particularmente para la industria de la música y de esta música que se baila, que donde un poco su circuito son las fiestas, los bailes, y eso es algo que ahora no existe más, ¿no? Literal, o sea, juntarse a bailar no existe más. Sí empiezan a haber otras alternativas ahora con el verano, que se empezó a abrir un poquito, Entonces, hay espacios abiertos en donde se están poniendo a empezar a tocar. Bueno, estamos aprendiendo también los artistas y los públicos, estamos aprendiendo esta nueva manera de vivir la música. Estuve tocando con La Bomba del Tiempo el martes pasado, ahora hace poquito, y bueno, la gente bailaba en su burbuja, digamos, como que es la manera en la que se puede ahora, y lo importante, me parece, no perder de vista, es no dejar de ser felices, ¿no? Poder, bueno, adaptarnos a ese tiempo y que no nos arruine absolutamente todo, y bailar y disfrutar de la música es algo que siempre hace bien. Bueno, muy bien, Tita, la verdad que ha sido un gusto. Tené en cuenta que acá desde Radio Kermés estás dentro de las listas musicales, Sonando. Ay, muchas gracias. No, ya hace un tiempo, porque no es la primera vez que hablamos con vos, desde la radio, obviamente, tal vez en otro horario, pero bueno, nos interesa siempre tener presente esto. Alguien que tenga, esto lo digo siempre cada vez que entrevistamos a un artista, a alguien que hace música, y que nos cuente algo, que nos diga algo y que tenga algún interés. Y este es tu caso, que la verdad es muy interesante. Todo, más allá del cater y todo lo que decís cuando cantás, cómo lo decís y cómo lo haces. Así que, un gustazo, Tita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. De paso les cuento, para quienes estén escuchando, que el 13 de marzo estreno por streaming un show que hicimos con mucho amor. Así que, bueno, están todos invitados. La entrada es bastante accesible. Así que, bueno, espero que nos encontremos por allí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a vos. Saludos. Hasta luego.